Ajá. Y que a la vez sirve como un buen amuleto de protección para aquí, para el señor Vane, a ver si no sale contraproducente y se nos transforma en una bestia impresionante. Bueno, tú como Josué, ¿estás convencido de que algo va a haber? Ah, también tenemos al padre Carlos Cardón, que está ahí, sí lo vamos a tener que llevar. Y bueno, ¿están convencidos de que algún cambio va a haber? Ya lo estaremos documentando. Seguro. Ya vieron a Grecia con sus zapatos, ¿cómo está contenta? Sí, sí, cómo no. Ya no lo suelto. ¿Y su monedero, su cartera? Su cartera. Que se lo ponga. Estamos recibiendo en este momento, según yo, si se contestara. Ahí está. Ay, a ver si no lo colgué. Uh-huh. Ahí está ya desde la Ciudad de México. Le vamos a pedir al profe también que nos ponga monitor hoy, porque ahora tenemos muy pocos audífonos. Sí. Y vamos a decir, malo, caballeros, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Vane, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con unas excelentes noticias. Fíjate que el fenómeno OVNI ha estado dando muchas cosas en este fin de semana, y por lo tanto tenemos un tema, ahora sí que literalmente espectacular, ¿sí? OVNIs accidentados o estrellados en México. Estamos hablando en México, en todo el país, no nada más en México, el Distrito Federal, porque simple y sencillamente en México hay mucho material al respecto, eventos muy interesantes. Y bueno, le damos la bienvenida a Juan Antonio Mezcal. Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer saludarlos, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando en esta ocasión, comentarles que el tema de hoy precisamente, que es el de los ovnis estrellados en nuestro país, bueno, pues vamos a hablar de algunos casos muy interesantes. En algunos queda todavía la duda de si realmente se trató de un platillo volador venido de otro mundo, de otra galaxia, o si fue un simple satélite. Y bueno, pues aprovecho para saludar a Grecia, al señor Montiel de los Duendes, y sobre todo a mi amigo y compadre Vane. ¿Cómo has estado, Vane? Muy bien, Juan. También con nosotros está Tony. Tocayo, tuyo. Sí. También mi tocayo. Un saludo. Es que, a ver, ¿quiénes más están ahí, Vane? Creo que a Mortis. Sí. El chocolate. Sí. Pero bueno, ya ahí estamos. Te mandan abrazos también. Bueno, pues mándaselos, aquí está. Abrazos con mucho gusto para todos ustedes, amigos. Aunque me odies, mi buen César, ódiame más, por favor. Que te voy a dar cuando regreses a México, maldito. Dejate plantados. Quedaste muy formal, César, de venir para acá, para Ciudad Juárez. Golpes. En vivo. Pelea. Sí, pelea. Ojalá de más puedas venir, César. Eres de lo quedamos. Peor, Manimesio. No, ¿qué más estás haciendo, echando cuerda, eh? Pero bueno, Montiel, repórtate, por favor. Cuando puedas, cuando se te dé tu gana. Uno de estos días, con gusto, mi hermano. Ahí estaré. Ah, sí. Saliendo de esto, me reporto. Bueno, 31 de febrero, dijo. Ah, sí, me lo imagino. Sí. Bueno, pues, tenemos el tema. No sé con quién quieres empezar, Vanecito, para ya entrar a calentar motores con este tema. OVNIs accidentados en México. Okay. Antes de entrar en el tema de qué se están peleando, yo no sé. Perdón. A ver, no. ¿Qué pasó? No me puedo quedar con la duda. Es otro rollo, pero luego lo sabrás. Te prestaron 200 pesos, le prestaste 200 pesos. ¿Qué pasó? Se quedaron de ver y alguien no fue. Algo así. Iban a ir a Sambor si alguien no pagó el café. Bueno. No, hay un asunto por ahí pendiente. Eso sí que no, lo que sea de cada quien, ese condenado duendero es muy generoso. Lo digo aquí y en donde sea, ¿eh? No lo publiques, no me hagas publicidad, mi hermano. Bueno, ahorita nos vamos al café, entonces, Grecia. Te lo dije. Vamos a ir al café central saliendo de aquí. Pero bueno, vamos a empezar. César, vamos contigo, ya que te pusiste para la foto. Okay, ovnis accidentados en México. ¿Esto me estás diciendo que es algo así tipo Roswell 1947 o qué es lo que sucede aquí? Sí, efectivamente, dependiendo de los días, de la época, siempre se supone que mencionan algún evento como ese y dicen, cayó un ovni estrellado en tal lado. Es el Roswell de Puebla, es el Roswell de Coyame. O sea, a cada evento de ese tipo se le llama el Roswell. Y es que Roswell es así como que el evento idóneo, el evento que ha causado este tema, ¿no?, de los ovnis estrellados. Y es algo bastante complicado y bastante interesante, porque después de todo tú te preguntarías, bueno, ¿cómo es posible que estas naves o supuestas naves viajen miles de millones de kilómetros para venirse a estrellar a la Tierra? ¿Quién las viene conduciendo? qué es lo que está pasando, realmente son buenos o son malos. El de Roswell, pues mucha gente piensa y todavía hay la creencia de que efectivamente ahí se estrelló una nave que de ahí salió todo lo que es, de ahí creció más el mito sobre la evidencia extraterrestre, que incluso se recuperaron cuerpos, y algunos afirman que la autopsia, la famosa autopsia del extraterrestre, proviene precisamente de esos cuerpos estrellados en ese evento. Y al respecto ha habido muchas películas, documentales, libros de este tema que cada vez crece más. Sin embargo, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México han ocurrido muchos avistamientos. Uno de los más significativos es el que nos va a platicar Juan Antonio, porque es el de Puebla, que es uno de los más antiguos y más clásicos. Adelante, Juan, por favor. Pues sí, efectivamente, el caso del ovni estrellado en Puebla, que inclusive el que tenía esta película era don Pedro Ferriz Santa Cruz, bueno, pues es uno de los clásicos. Sin embargo, pues me gustaría apoyarme esta noche en el primer libro que publiqué, que se llamó precisamente OVNIs en México, punto de encuentro, porque ahí menciono pues algunos casos, son 5 en total. El primero ocurrió en 1949, y bueno, pues tan solo 2 años después del caso Roswell en México, y que diga Roswell, Nuevo México. Y este primer caso de 1949, pues el testigo era un norteamericano llamado Ray Dimick, que pues dijo a las autoridades y a los periodistas de la ciudad de Los Ángeles, California, que él fue testigo cuando un platillo volador chocó pues en una montaña cercana a la Ciudad de México. De acuerdo a la nota periodística, Dimick afirmaba que la nave de origen extraterrestre estaba tripulada por un ser de 60 centímetros de altura, el cual falleció por el impacto. El objeto de forma ovoide tenía un diámetro de 19 metros, construido de un metal más ligero que el aluminio y con 2 motores. El testigo dijo además que las autoridades mexicanas habían recogido los restos de la nave, así como el alienígena. Y bueno, pues ese es el primer reporte de un ovni estrellado en nuestro país, que de hecho hasta hoy en día pues se desconoce si realmente este testigo existió o si este hecho fue real. Pero bueno, pues es interesante comentar porque, de ser cierto, pues este fue el primer caso de un ovni accidentado en nuestro país. ¿Qué año fue este, Amezcua? 1949, tan solo 2 años del caso de Roswell, y de acuerdo a este testigo que realmente se desconoce si existió realmente, bueno, pues dijo que el ejército mexicano había pues intervenido, había ingresado pues para recoger los restos de este objeto volador no identificado, y la información se dio a conocer en Los Ángeles, California. Aquí, bueno, pues sería interesante reflexionar si realmente estos hechos ocurrieron, y sobre todo si, en caso de que hayan pasado, si se trató realmente de un objeto volador no identificado. Tanto se ha hablado, por ejemplo, de que México también esconde algunos secretos militares, que México también esconde información sobre platillos voladores no identificados, y bueno, pues no suena tan descabellada esta teoría, esta hipótesis, pero bueno, pues hasta que no se tenga pues mayores reportes, quedan ahí como algo anecdotario, como algo, bueno, pues una anécdota más de la ufología nacional. Es como el caso de Coyame, que bueno, de hecho, este te lo puede mencionar mejor César, que es también muy popular. Se hizo muy popular gracias a una cadena de televisión norteamericana y que realmente... Pero pues, antes de brincar al siguiente caso, Amezcua, regresando al de Puebla. Okay, ¿quién es el que lo reporta? ¿Fueron periódicos? ¿Fue de la radio? ¿Fue la televisión? ¿Una persona? Bueno, este que acabo de mencionar salió en un diario de México y aparece también en diferentes libros, en libros que son de los años 70. Este reporte, bueno, pues se hizo en un diario de Los Ángeles. ¿En qué diario? Pues no menciona. Es lo malo, lo negativo de este tipo de reportes, que no hay más información al respecto. Por desgracia, no hay mayores fuentes. Sin embargo, aquí yo lo cito porque, bueno, pues se me hizo muy interesante este caso y de hecho, pues casi nadie lo menciona, ¿no? En las investigaciones que se han hecho sobre objetos voladores presuntamente venidos de otras galaxias accidentadas en nuestro país. Y bueno, pues también aquí tengo otro reporte, de una vez se los voy a leer porque esto aparece... ¿Es el de Puebla? No, el de Puebla fue después. Ah, ok, ok. Es que quiero cerrar todavía con Nueva Puebla, porque tengo muchas preguntas, esto yo no lo conocía. ¿Quién es la persona que lo reporta en el diario y después para los libros? Mira, este que les acabo de mencionar, que sería, que de ser cierto, sería el primer reporte de un hombre accidentado en México. El testigo, presunto testigo, era un señor llamado Ray Dimick, y que, bueno, se comunicó con los periodistas de la ciudad de Los Ángeles, California, y él dijo que, pues, de visita a nuestro país, fue testigo de este accidente, ¿no?, de este incidente, y, bueno, pues, solamente queda ahí el reporte, pero no, en los años 70, cuando se publicaban los libros de OVNIs, cualquier información se daba por real. No había una profunda investigación sobre los casos, porque tampoco hay que tomar en cuenta que en los años 70, por ejemplo, en algunas ocasiones los diarios no reportaban todo lo que ocurría. Hoy, por ejemplo, con el caso de Yucatán, que es conocido ahora como Roswell de Yucatán, pues gracias a la tecnología, hoy la gente ya tiene pues tecnología en su teléfono celular y es más fácil dar este tipo de reportes. En los años 70, pues era muy complicado, ¿no? Y bueno, pues tampoco se hacía un estudio sobre el testigo, no se, solamente se le daba credibilidad a sus palabras, pero no se le exigía una evidencia en fotografía, ¿no? No había tanto, tanta, ¿cómo te diré? Simplemente si alguien llegaba a un diario local y se presentaba como testigo, a veces ni siquiera lo estudiaban, tampoco lo tomaban así como... lo presentaban como si fuera real. En aquella época nada más valía que llegara la persona y contara una historia y se daba por real su experiencia, ¿no? Tampoco ahorita no. Es lo mismo. Habla cada... A ver, César, a ver, éntrale. Perdón, Juan. No, sígueme, a ver cuál es tu punto de vista sobre esto. ¿Yo? Sí. No, lo que pasa es que actualmente no falta algún gurú, alguna persona que insista en que las cosas son como él cree que funcionan. Entonces, yo recuerdo que el OVNI de Puebla, por ejemplo, lo fue a buscar mucho tiempo precisamente Héctor Echavarría y Pablo Latapí. Sí, Pablo Latapí, el que sale en las noticias, les gustaba mucho el rollo de lo que es los platillos voladores, se dedicó mucho tiempo. Más que peligroso por alguna cuestión extraterrestre, el peligro consistía en ir tan lejos hasta la Sierra Norte de Puebla y la gente que ahí había, porque pues la gente no estaba acostumbrada a ver personas raras, personas de otro lado, y entonces me comentaba el máster Chavarría que sí fue muy difícil dar con todo lo que era el OVNI estrellado de Puebla. Y respecto a lo de que hay gente que se autonombra de ciertas maneras, pues hasta en la actualidad pues todo el mundo se autonombra contactado, por ejemplo, que es de lo más común, y aún sin mostrar evidencias la gente les cree, ¿no? Entonces es un verdadero problema que, a pesar de que hay tecnología como tú mencionas, todavía hay mucha credulidad. Pero bueno, no nada más hay eso, César, y me están diciendo que tú conoces, por ejemplo, a Alfonso Salazar, que escribe el libro de OVNIs y la aviación mexicana, que de hecho tiene el prórrogo por don Pedro Ferriz. ¿Sí? Y ese, me imagino que sí está bien documentado, ¿no? De hecho, él, perdón que te interrumpa, César Ivane, de hecho él publicó un libro que se llama El OVNI accidentado en Puebla, yo lo tengo, y él hace un estudio muy interesante sobre todo lo que ocurrió, ¿no?, ahí sobre el OVNI accidentado en Puebla. Pero quiero antes mencionar otro caso, porque el de Puebla quiero dejarlo más para adelante. Hay otra historia similar a la que les acabo de leer, y si me permiten ustedes, es muy breve. Dice así, una historia similar publicó el diario Últimas Noticias el 15 de marzo de 1950, donde se informó que un OVNI había caído en la Sierra de Morones, entre los límites de los estados de Jalisco y Zacatecas. Como principal testigo nombran al señor Pedro Caloca Cortés, que en compañía de varias personas descubrió un artefacto metálico en medio de un área calcinada de 100 metros. La pieza hallada medía 8 metros de largo por 5 de diámetro. El periódico mexicano, a pesar de difundir este hecho, no le dio seguimiento ni lo confirmó. Por su parte, el tabloide español El Nacional del 21 de marzo, y con el título El Enigma de los Platillos Voladores, publicó esta noticia como verdadera, así como otras registradas en el mundo. Así que para los años 50, pues, no importaba si solamente había un testigo, tampoco se importaba, no se verificaba ese tipo de información, se daba por cierta. Y bueno, pues, existe la duda después de tantas décadas si estos hechos realmente ocurrieron, y si ocurrieron, serían en verdad naves extraterrestres, y si fueron naves extraterrestres, pues ¿en dónde quedaron, no? Sería la pregunta de los 64,000, como diría don Pedro Ferriz. Así es. Habla Tony. Para Juan Antonio, el caso en el primero que nos estás comentando, de que el único testigo era un norteamericano que le habló a los periódicos de Los Ángeles, ¿se tiene la localidad donde él fue testigo? Ray Dimick, ¿verdad? Él solamente dijo que fue en una montaña cercana a la Ciudad de México. Desafortunadamente, pues no hay datos, no hay datos precisos, ni siquiera hay una fecha exacta. Uh-huh. Pero esto, bueno, pues él aseguraba que ocurrió aquí en la Ciudad de México en 1949. Uh-huh. Sí, entonces no tenemos tampoco el dato de cuál es el periódico con el que él se comunicó a Los Ángeles, o el nombre del periodista. No, desafortunadamente no hay esos datos. Yo este dato lo saqué de un libro que se llama Los Platillos Voladores, publicado en 1974 por Editorial Posada, y es un libro escrito por un español que se llama... ¡Ay, se me acaba de escapar su nombre! Pero fíjate que lo interesante de estos libros de los años 70... es que la visión del fenómeno OVNI era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Inclusive yo tengo libros publicados antes de que el hombre llegara a la Luna. Tengo libros, los primeros libros publicados de OVNIs en nuestro país. Y ahí pues el fenómeno OVNI era muy distinto al que tenemos hoy en día, ¿no? Sobre todo puedo mencionar que ha evolucionado pues drásticamente con el paso del tiempo. Bien. Okay, entonces en el segundo caso, que es el que entiendo, es el de Puebla, ahí sí hay un poco El que decía el segundo de Puebla. Ah, no, pero el segundo caso que les acabo de leer, que ocurrió en 1950, aparentemente, bueno, supuestamente ocurrió entre Zacatecas y Jalisco. Entonces, y ahí, bueno, pues solamente se menciona un testigo, que es Pedro Caloca, y es algo muy semejante al primer caso que les narré. Solamente hay un testigo y se menciona que cayó un artefacto, pues, con ciertas características, que bueno, aquí decía que medía 8 metros de largo por 5 de diámetro, y que tuvo el ejército llegó pues obviamente a recogerlo, ¿no? Pero no hay más datos sobre qué pasó con este objeto, qué pasaría con los testigos, si en verdad se trató de un objeto volador no identificado de otro planeta o de otra galaxia. Uh-huh. Solamente quedaba este tipo de reportes como algo anecdótico, pero no hay más información. Y desafortunadamente, conforme pasa el tiempo, pues la gente se olvida de estos incidentes, ¿no? Sí. Pero el de Puebla, pues tiene más elementos, por eso quiero dejarlo para más adelante. Ah, aquí. Bien, ok. Causa mucho temor en el lugar donde ocurren estos eventos, porque la gente piensa que por un lado puede haber una especie de invasión, y por otro lado, pues la normal radioactividad o enfermedades propias que pudieran traer los extraterrestres. Acá en Querétaro, San Miguel de los Jagüeyes, allá por el año de 1998 más o menos, se recuperó un cuerpo del extraterrestre de San Miguel de los Jagüeyes. Era un humanoide, estaba prácticamente sin piernas, me diría lo que serían escasos 25 centímetros lo que quedaba de él, faltaba un brazo, el otro brazo lo tenía así en posición de como con rictus de dolor. Era del tipo gris, cabezón, con ojos almendrados, y se mantuvo exhibiéndose por más o menos 15 días. Allí, cerca de esa localidad de San Miguel de los Jagüeyes, había un destacamento de soldados que dicen que llegaron a observarlo. Posteriormente, de algunos días, desapareció misteriosamente el resto, el cadáver del alienígena. Solamente existen algunas fotos, pero fue un evento que causó mucha conmoción. En la actualidad, gente como nuestro amigo Sergio Ruiz García, que llegó también a ir allí conmigo, piensan y meten las manos de que el caso fue un caso real y que el ejército mexicano se llevó los restos de esto. Pero obviamente hay quienes dicen y piensan que siempre el ejército mexicano está bajo las órdenes del ejército o del gobierno americano, y que desde luego la pues los restos tuvieron que haber llegado hasta Estados Unidos. Y hay cierta lógica detrás de eso, César, porque, okay, digamos, sí sucede que llega el ejército y recoge todas estas piezas. ¿No sería como para que México estuviera en un lugar tecnológico así como Japón o Estados Unidos? Porque no lo estamos. Somos un país tercermundista aún. Dependemos de la tecnología de otros países. Si nosotros en 1949, como se está mencionando, ya teníamos acceso a esta tecnología, ¿no sería para que nosotros fuéramos ese país más avanzado tecnológicamente? Bueno, lo que pasa es que vamos a hablar de una cosa. Mucha gente, sobre todo los conspiracionistas, creen que toda la tecnología de guerra, la tecnología moderna, solamente está hecha por extraterrestres. Es muy difícil pensar que hubiera una tecnología que en determinado momento fuera tan diferente a la que tenemos. Realmente todas han tenido un seguimiento. Yo no me imagino pensar cómo sería una tecnología extraterrestre compatible con la que tenemos hoy día. Y si realmente lo hubiera, tal vez tendríamos platillos voladores como los que supuestamente nos visitan. Todavía es algo muy, muy, muy raro, aunque muchos afirman que la tecnología no solamente es de vuelo, sino también tecnologías mucho más sofisticadas para crear cosas tan peligrosas como el mismísimo HARP. Okay. Si gustas, Vane, aquí tengo otros casos, porque me parece interesante mencionarlos, ya que yo creo que por primera vez ustedes lo van a escuchar también, porque yo, durante la realización de mi tesis, que fue del 2001 al 2003 aproximadamente, estuve investigando en varios diarios, en varios libros, y obtuve varios casos interesantes que, bueno, pues que no he visto en libros actuales. Así que voy a mencionar estos dos casos, los voy a leer así rápido para que obviamente nos dé tiempo. Dice: OVNI estrellado en Tlaxcala y en Nuevo León. Para el 30 de marzo de 1950, el semanario mexicano La Prensa informó que un objeto de origen desconocido se había precipitado en el estado de Tlaxcala, en la población de Atizaco, el 26 de marzo. La persona que dio fe de estos hechos fue un indígena que describió el aparato con la forma de un barril de 2 metros de diámetro y con una especie de anillo en su parte central. Se dijo tiempo después que en realidad había sido un aparato meteorológico norteamericano. Un dato interesante. Un caso que proviene de los archivos secretos de Mundo 2 nos habla de un objeto no identificado que cayó cerca de la población General Terán, en el estado de Nuevo León, el 2 de febrero de 1967. Este hecho salió del anonimato en aquella entrevista que realizó Daniel Muñoz a Clifford Stone. El Evening News of India, del 30 de marzo de 1967, y tomando como referencia el diario mexicano Últimas Noticias, informó que un OVNI del tamaño de un autobús se estrelló en Mezcala, en el estado de Guerrero. De acuerdo al periódico asiático, al menos 1 millar de los habitantes de Xochipala vieron el accidente, el cual hasta retumbó las viviendas por el impacto. Una unidad de infantería, se presume, tenía la orden de buscar los restos. Estos tres casos, bueno, pues son muy interesantes, porque tienen que ver precisamente con ovnis estrellados en nuestro país. Y el que mencioné de Tlaxcala, que ocurrió el 26 de marzo de 1950, que tenía esta forma de barril, al final se mencionó que era un aparato meteorológico norteamericano. Todo es un aparato meteorológico, todo siempre. Sí, o sea, conspiración o no, o sea, siempre, curiosamente, todo fue un aparato meteorológico. Ahí tienes que estar de acuerdo conmigo, César. Claro, todo siempre es un aparato meteorológico, un globo, ¿no? Sí. Y así lo menciona este diario, ¿eh? Dice que fue en realidad un aparato meteorológico norteamericano. Entonces, sí, cabe la duda, ¿realmente se trató de un aparato meteorológico o de un platillo volador no identificado? Y bueno, aquí menciono a nuestro amigo Daniel Muñoz, que de hecho el mayor... ¡Oh, amigo mío, no! Bueno, le me ayudó en la realización de mi tesis. Y aquí menciona que Clifford Stone, supuestamente, que era por O'Neill y todo esto, le dio el dato de que Estados Unidos empleaba un proyecto que se llamaba Moon 2, que engañaba a los gobiernos de todos los países diciéndoles que, bueno, pues que en su nación había caído basura espacial de Estados Unidos y que ellos se hacían cargo para recoger esta basura espacial, cuando en realidad no se trataba de basura espacial, sino que eran naves extraterrestres. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Pues realmente no lo sabemos, es solamente el dicho de Clifford Stone, ¿no? En esta entrevista que le dio a Daniel Muñoz. Ya anda muy desaparecido Daniel Muñoz, yo bueno, creo que ya. Llega un comentario, César, ahorita esto es para César, sobre lo que mencionas de que la tecnología pues a lo mejor no ha avanzado como se cree por este tipo de tecnologías extraterrestres, ¿verdad? De existir. Y el comentario dice lo siguiente: en los últimos 50 años pasamos de ser consumidores de carbón por energía y esa energía pobre que se limitaba a teléfonos, pasamos a viajar a la luna, a tener nanotecnología, que sí tenemos, a cosas como los celulares que se están usando hoy en día, cosas que no se hicieron en más de 2000 años, en 30.000 años, ¿no? En los 30.000 años más o menos que lleva el humano en la Tierra, no se han realizado, se hicieron en los últimos 50 años. Por ahí va el comentario, César. ¿Cuál sería la opinión al respecto? Bueno, desde la revolución industrial en el siglo antepasado, finales del siglo XVIII, pues ya desde ahí se vino una ola de descubrimientos y de desarrollo tecnológico muy grande. El mundo se empezó a hacer pequeño, la globalización y todo esto empezaba a hacerse visible porque ya había mucha tecnología y sigue habiendo. Estamos avanzando pasos agigantados. Eso es normal, pero bueno, yo entiendo que sí hay gente que cree que el ser humano no tiene la capacidad de hacer las cosas. Yo te lo decía y te lo he dicho muchas veces. Hay gente que cree que es más fácil hacer un teléfono celular que un círculo, un dibujo en los campos de trigo. Yo a veces pienso que la gente que le encantan los ovnis y piensa mucho en extraterrestres, cree que el ser humano realmente debe de ser un completamente tonto para no saber desarrollar la tecnología. Los que han desarrollado todo esto han sido humanos, y si no es así, se contradeciría precisamente con lo que tú acabas de decir, de que hace 30.000 años, ¿por qué no había tecnología? Si se supone que hace 30.000 años ya había extraterrestres, sobre todo los llamados Anunnakis, entonces, ¿dónde dejaron esa tecnología? Es una serie de controversias y una serie de contradicciones en el tema extraterrestre que vaya, da para platicar también mucho mucho acerca de todo esto. Y ahí acaban de dejarnos la respuesta de por qué no se desarrolla la tecnología en México, y es por el Tratado de Bucareli, que bueno, es una cuestión ya más política que nada. Realmente yo pienso que el ser humano tiene mucha grandeza, tiene muchas cosas que dar como para seguir pensando que las pirámides las hicieron extraterrestres y que el ser humano nada más se limita a imitar las cosas. Realmente yo creo que no va por ahí la cuestión, Vane, pero bueno, es parte del pensamiento de la creencia extraterrestre, ¿no? Que los seres humanos somos bonitos a lo que dicen los extraterrestres. Bueno, tú no, así como que muy bonito no, pero... Aunque sea buen rostro, digo. Oh, sí, exacto. Pero ok, entonces, y yo sé que tú tienes tu mente muy, muy, muy marcada de esa manera, César, en que no hemos avanzado por tecnología extraterrestre, siempre lo has defendido, y conozco tu punto de vista, y lo respeto, ¿no? O sea, hay lógica para los dos lados de la moneda aquí. El avance rápido, o si fue por cuestiones de la revolución industrial, como tú dices, o si fue por otra cosa, por un empujón. Ahora mencionas también lo de la política. Para hacerte lo más corto, o sea, se supone que los extraterrestres dicen que tenían tratos con Hitler, le habían dado el rayo de la muerte y todo eso. ¿Y se murió? ¿Se lo dieron? Sí. Se lo autoimpuso, ¿no? Se lo autoaplicó para ver si servía. Entonces, ganó la guerra. O sea, entonces, ¿era o no eran los extraterrestres? Pero a eso voy también. Ahorita mencionaste la política. Dices que eso es algo ya más político. Pero no es sabroso hablar de extraterrestres si no vas a hablar de política. Porque en todo caso de conspiración, en toda teoría de ovnis, en toda teoría de extraterrestres que han llegado a la Tierra, ya sea por accidente o a propósito, siempre se involucran a los gobiernos y a la política, y que inclusive se dice que hay tratos con los mismos gobernantes del mundo. Sí, bueno, los más la teoría de las conspiraciones ya más aventuradas dicen que incluso los que gobiernan el mundo son extraterrestres, Anunnakis. Pero bueno, haciendo de lado toda esa teoría, pues también se dice que muchos gobiernos tienen tratados Pero bueno, entonces, si es así, ¿para qué rayos entonces están las propuestas de la exopolítica? Si se supone que la exopolítica va a hacer, va a reemplazar o va a sustituir la, la política que tenemos ahorita a nivel internacional por una política a nivel extraterrestre, donde bueno, ya se supone que están incluso preparando diplomáticos para recibir a estas entidades. Que fue la noticia del año pasado, ¿no? De la de las Naciones Unidas. Sí, sí, sí, incluso ahora que vino Sixto Paz también nos comentó precisamente esa parte de Sixto Paz. Ah. Ay, bueno. A ver, mezcla. Bueno, no dije que era mi amigo como otro. Ay, mi amigo, y lo saludo de beso. No, ¿qué pasó? No llegó a ese grado, pero bueno. Pero él sí. Pero yo sí, claro, cuando los veo. Muy bien, Vane. ¿Qué les parece si les menciono? Aquí tengo otros dos casos que ocurrieron antes de, obviamente, del caso de Puebla. A ver, Sixto Paz primero. No puedes burlarte de alguien y luego no decir por qué, Juan. Okay, yo okay. Y conozco okay, tu punto de vista también sobre Sixto Paz, el cual no se me hace justo. Pero a ver, adelante. Mi opinión sincera de Sixto Paz. Para mí, no ha presentado una evidencia irrefutable de su presunto contacto extraterrestre. Para mí, habla como todos los presuntos contactados que te presentan a los seres extraterrestres, como los que son muy buena onda, que vienen a nuestro planeta a cuidarnos, que nos vienen a dar consejos de cuidar la ecología y todo el planeta y todo lo bonito del contacto extraterrestre. Cosa que no deberíamos hacer, evidencia. ¿Verdad? Pues es que mira, si quieres decir que eres contactado, pues debes de presentar una evidencia que sea irrefutable, ¿no? Y pues no, o sea, yo lo he visto y no me ha presentado a mí ni una sola evidencia. Que yo diga, le creo en su caso, no, para nada. ¿Cómo que sería una evidencia irrefutable en eso, Una evidencia irrefutable, en primer lugar, sería una fotografía, un video de estas naves donde supuestamente viajan sus amigos espaciales, ¿no? Okay, luego de repente, y sobre accidentes, y este no es en México, pero es un accidente, creo que es en Washington, que después, híjole, este caso se hace muy absurdo, pero al principio estaba muy interesante, el caso de Jonathan Reed, que se encuentra una nave en el bosque y un ser que mata a su perro, le da un golpe y toma unas fotos buenísimas, buenísimas las fotos, y luego la gente se quejó de que estaban demasiado buenas las fotos, hablando de evidencia. Tenemos que hacer una pausa y de ahí lo retomamos. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Estados Unidos. Está tocando el caso de Jonathan Reed, y ahorita como mencionaba Amezcua, ¿no? De que se pide la evidencia. Pero a veces cuando llega la evidencia, Juan, la gente no la cree. En el caso de Jonathan Reed, ¿no? Cuando recién salió su caso, estaba excelente. O sea, estaba muy padre. Uh-huh. Sí. Fue impactante. Salió en el 2001 aproximadamente, lo dio a conocer Art Bell allá en Estados Unidos, y a los pocos días se desacreditó y se dio a conocer que era un fraude. En México llega gracias a Jaime Maussan y se da a conocer, pues, con el nombre de Pasillo, ¿no? Ay, me emociono cuando menciono a mi padrino Jaime. Y pues, mira, regresando al tema de Sixto Paz, pues no hay una evidencia. Mira, si yo digo que soy contactado, un ejemplo más sencillo. Si yo digo que soy muy amigo del Hijo del Santo, ¿tú qué me vas a pedir? Un autógrafo. Que te demuestre que, exactamente, que en verdad yo soy amigo del Hijo del Santo, ¿no? Que tengo fotografías con él y que tengo, no sé, una foto en su casa, que de hecho sí la tengo. Pero si no te demuestro nada y no te presento ninguna evidencia, pues solamente está mi palabra. Y creo que a estas alturas del partido, donde ya hay mucho fraude, no puedes creer solamente en la palabra de una persona. Y menos si está lucrando con este tipo de experiencias. Y sobre todo cuando... Habla, Tony. En relación a las evidencias, esto sería una evidencia para mostrarla públicamente, a las que tú te refieres. Pero cuando tú conoces detalles muy personales en este caso del personaje, el Hijo del Santo, cuando esos detalles tan personales y que son entre ustedes dos, forman parte de una evidencia, aunque no se pueda lanzar públicamente, aunque no tenga el valor de una fotografía o un video, sí. La persona que los platica con la secuencia, con la... Sí, digamos, sí, con lo que va hilando en esa relación, eso forma parte de una evidencia. Claro, pero estamos hablando de dos situaciones muy distintas. Si yo menciono al hijo del santo o a otra persona famosa, pues es una persona de carne y hueso. Si yo digo que tengo contacto con seres de otro planeta, no estoy diciendo cualquier cosa, estoy diciendo que tengo contacto con una persona que viene de otro mundo. Ahí evidentemente pues cabe la duda, y sobre todo es una duda sana, y sobre todo vas a pedir una evidencia, porque no estás diciendo que tienes contacto con Pedro Pérez, sino con alguien que viene de otro mundo. Y sobre todo el mensaje, sí. Ahí la pregunta es, bueno, ¿me pides evidencia de lo que no conoces? Bueno, evidentemente, si ellos dicen que viajan en naves espaciales y en platillos voladores, pues yo creo que lo que se te viene a la mente sería, pues muéstrame una foto de la nave, ¿no? No solamente me muestres un puntito en el cielo, muéstrame la nave, fotos del interior de la nave, y muéstrame que tú estás adentro de la nave viajando con ellos. Cuidado, Juan, cuidado, te estás haciendo muy escéptico. Yo no creo. Vas a creer en lo que más odias. Mira, una cosa es creer en este tipo de fenómeno. Sí, yo creo en el fenómeno extraterrestre porque he sido testigo, pero no voy a solapar y no voy a respaldar a cualquier persona que diga que es contactado, y menos si no tiene una evidencia que para mí sea suficientemente clara. Yo como periodista tengo que hacer muchas preguntas, tengo que ser escéptico antes de dar informes, porque una persona que no cuida sus fuentes y que da la información así solamente por darla, no tiene ética profesional, no está el compromiso a decir la verdad. Yo no puedo presentar a alguien como contactado si no me consta que realmente su contacto es real. Entonces, todos los casos de principios, de mediados del siglo pasado, que estamos mencionando ahorita sobre los accidentes, ¿los tenemos que descartar por falta de periodismo? No, mira, yo los estoy presentando como algo anecdotario, o sea, son anécdotas, es información que está ahí. No estoy asegurando que esto realmente pasó, porque yo simplemente te estoy dando reporte de lo que se dice, lo que se comenta que ocurrió hace varios años. La prensa mexicana y también la estadounidense, vaya, la prensa mundial siempre ha tenido una carencia en este sentido de dar información de corte sobrenatural. Se reporta porque tiene pues el factor de interés, que es el de rareza. Porque para cuando tú vas a dar un informe, una noticia, debe de cumplir con ciertos factores, el de prominencia de persona, el de rareza, tienen varios factores para que un hecho sea noticioso. Cuando uno habla de ovnis es porque tiene el factor de rareza, y con ese simple factor ya se hace una noticia. Obviamente nadie se especializa, y eso te lo comento porque yo estudié periodismo, no hay ninguna materia en la escuela que te enseñe a cubrir este tipo de eventos. Sí. No hay una materia que te enseñe a cómo se cubre una noticia de ovnis. Ajá. Se tiene que cubrir como algo curioso. Sí. Se tiene que informar como algo pues extraordinario, algo anómalo. Pero no hay una fuente confiable de cómo reportar casos de ovnis, ¿no? Exacto. Y otra cosa, Juan, probablemente que no se le da seguimiento. Es decir, a cada caso, seguimiento hasta lo que podríamos llamar el final o cerca del final de ese caso en particular. Bueno, y aparte se ridiculiza, ¿no? Se ridiculiza este tipo de información y aparte se descarta de inmediato. Cuando hace varios años, en el 2005 aproximadamente, cuando se dieron algunas extrañas manifestaciones de campos aplastados en Michoacán, en Monterrey, en Cadereyta, la noticia venía cabeceada. Bueno, al inicio del reporte decían algunos ingenuos ya hablan de naves extraterrestres. Es decir, ya cuando tú agregas tu opinión personal ya no es una noticia. Ya estás fallando, porque ya en una noticia no tienes que dar tus puntos de vista. Así es. Tienes que informar lo que realmente pasó. No tienes que descartar el hecho por tus ideas personales, ¿no? Uh-huh. Okay. Sí. Aquí, sobre lo que mencionabas, Amezcua, de que no hay una escuela para cómo hacer una entrevista a OVNI, cómo dar un seguimiento. Fíjate que a lo mejor no existe tal vez en la universidad, pero sí hay. Y para bien o para mal, por ejemplo, lo que hacen allá con Maussan, los Skywatchers y todo, que tienen un formato a seguir, que lo sigan o no, a veces no es su rollo, pero sí tienen un formato. Pero es que mira, los reporteros de Maussan, con todo respeto, lo único que hicieron fue bajar de la azotea. No tienen estudios periodísticos, es gente que no tiene, solamente Johanan tiene estudios periodísticos, pero la mayoría de ellos tienen apenas y la preparatoria terminada. Solamente Johanan es el que tiene estudios universitarios, la mayoría no. Yo por eso tuve muchos problemas con ellos, porque yo llegué como licenciado en periodismo y ellos habían estado ahí con Jaime, pues solamente habían surgido como Skywatchers, que ya ese nombre se lo pusieron después como algo muy pomposo. Y por eso no me podían ver, porque yo llegué como licenciado, yo no bajé de la azotea, con todo respeto. Entonces, pues, ¿qué preparación van a tener estas personas para dar un informe sobre un hecho extraordinario? Pero es que a lo que voy es de que tienen un método, tienen una algo que seguir, o sea, lo que seas, no hay una... Sí. Y sí tienen sus reglas, totalmente, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, sí existe. Pero mira... A ver, okay, aquí lo tenemos que retomar porque estamos en lo más alto de la hora, Mezcua. Tienes que hacer una pequeña identificación, ya te la sabes, vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. XEFG, la rancherita Mila M, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso, 17 mil millones de planetas a Mezcua, 17 mil millones, y a eso agrégale otros 15 mil millones de regresando, okay. Hoy antes de comentar antes de dar mis comentarios, quiero enviar saludos rápidamente a mis amigos Martín Briones, que nos está escuchando en estos momentos, también a mi amigo Francisco Guillén, también a quién más, a José Antonio Páez, y pues a varios más que tenemos aquí en la lista. Más adelante daré más saludos a la licenciada Rochito Sobredilla. ¿A quién más? Es que tengo que aprovechar. A Jesús Torres y Liana Rivera también. Y bueno, regresando a Maussan, bueno, pues comentaba yo que los Skywatchers pues sí tienen un método, obviamente la experiencia nadie se las va a negar, pero no porque tengan muchos años pues buscando cosas en el cielo quiere decir que todo lo que capten sean platillos voladores. Es donde ellos también se han perdido la objetividad, porque es que el resultado es independiente. A lo que voy es que sí existe el método, o sea, tú dices no existe, y sí lo existe, y lo que pasa con este tipo de métodos, si se siguen implementando, si lo siguen pues así como van, o que sí lo enseñan a personas que quieren aprenderlo, a lo mejor llegará el momento en que se incorpore alguna escuela. O sea, pasa con muchas cosas. O sea, todas las carreras que hoy tenemos no existían como carreras antes de ser carreras. No existían como clases. Yo te voy a decir, sí, Vane, yo estoy de acuerdo contigo. Hace poquito, en Estados Unidos se abrió la licenciatura, ahí te va, en mariachi. Uh-huh. ¡En mariachi! Sí. Ni siquiera en México la tenemos, sí. En Estados Unidos ya la tienen, una licenciatura en mariachi. ¿Por qué? Porque existían métodos, ¿no? Que se fueron dando poco a poco. Te voy a contar algo mariachi. Que pasó y a mí se me hace así como frustrante. Cuando yo publiqué cuando yo hice mi tesis en el 2005, propuse un seminario ufológico en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. La Escuela de Carlos Septién García es reconocida no solamente a nivel México, sino a nivel América Latina, porque es la primera escuela de periodismo en nuestro país. Yo quería hacer un seminario para que los futuros periodistas cubrieran este tipo de información, para que no cayeran en lo mismo, en los mismos errores que cometen pues las personas que ya están trabajando en los medios de comunicación, que es difamar al fenómeno, tacharlo de ridículo, y cualquier cosita que ven en el cielo decir que ya es un platillo volador no identificado. Yo lo propuse y me tacharon inmediatamente de amarillista. ¿Por qué me tacharon de amarillista? Porque ya en los medios de comunicación vemos programas como Tercer Milenio, como otros, Extranormal, etcétera, donde lo que te presentan te lo venden como si fuera una nave extraterrestre, cuando en el peor de los casos se trata solamente de una animación hecha por computadora, o simplemente un globo sonda o lo que tú quieras. Entonces, ¿dónde está la objetividad? Pues no hay objetividad en los medios de comunicación, lo cual provoca que la gente ya tenga un rechazo natural a este tipo de información. A mí durante mucho tiempo decían que yo era amarillista, cuando ya realmente... Pues yo siempre he tratado de tratar estos temas con la mayor objetividad posible. Ok, y fíjate, lo que estás haciendo ya es a lo que voy. O sea, el estar insistiendo, el que tú lo hagas, el que lo hagan los Skywatchers, el que llegue la generación que viene después que tú, y que alguien lo proponga, y luego que lo sigan proponiendo, va a llegar el punto en que, ok, o sea, se va a aceptar, y lo van a incorporar. ¿Sí, no crees claro. eso? Sí, y no van a ser gente, vaya, los futuros periodistas, o mejor dicho, la gente que va a hablar de estos temas, no van a ser Skywatchers, van a ser periodistas de renombre, periodistas bien preparados. En mi escuela está la tesis que yo preparé, que yo hice. Esa puede servir como base para otras futuras investigaciones y estudios sobre estos misterios, ¿no? Así es. Llegan saludos a César de Universo Esotérico desde Internet. También Marcio Sale dice, Maussan entrevistó a un cardenal y le preguntó sobre la existencia de los extraterrestres y el cardenal dijo que en la Biblia se hace referencia a ellos. O sea, la Iglesia Católica acepta que sí existen. Pues dos, tres, dijeron que los iban a bautizar cuando llegaran, pero pues bueno, esa es otra historia. Nadie hace nada. César. A lo mejor por eso no bajan. No quieren caer en la dictadura. ¿Por miedo al bullying religioso? Claro, fíjate, todos los paradigmas que se tendrían que tumbar al respecto. Dicen que por eso no bajan, porque si se han bajado, se han presentado con los gobiernos y los gobiernos le dicen, no, aguanta, no podemos, no puede salir del aire, aguántate. Y a lo mejor que tal si llegan al Vaticano, les dicen lo mismo, dicen, oye, como que contradecirías muchas cosas mías. Y no porque haya un Dios omnipotente, sino que simple y sencillamente, como ocurre con todas las religiones, tal vez traigan a otro Mesías, traigan a otras verdades, entre comillas, que no serían compatibles con nada, ¿no? Así que, simple y sencillamente, las religiones serían las más afectadas dentro de este tópico, Evane, de un contacto extraterrestre. Las religiones serían así como que las primeritas en verse afectadas. Yo creo que por eso hay mucho interés siempre de parte de la Iglesia en saber y conocer y estar al tanto de lo que es la parapsicología y lo que es el fenómeno extraterrestre. No lo dudes. Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Accidentes? Yo les iba a narrar, mejor dicho, leer dos casos más, pero tú me desviaste, me sacaste del tema. Yo forzado te fuiste a hablar mal de Sixto. Es que ya estuvo bueno, César. Mira, llega el momento en que dices, no es posible que siga esta gente diciendo puras tonterías, y no es posible que te presenten en una bolsa de basura como un ovni o como un platillo extraterrestre. O sea, llega el momento en que dices, ya estuvo bueno de tanto ver la... De geometría variable. Pero es que no existe. Es una especie de camuflaje, Juan. Es como no estás adelantado, no estás al día en las cosas. Sí. No son globos, son entidades que se hacen pasar por globos y toda la... Es que sacó a ti. Ándale. Ya lo dijo su creador, digo, su descubridor, el mismo Arturo Robles. Fíjate, Vanecito, que me acabo de encontrar entre mis videos del 2000, más o menos, del 99. Nada. Precisamente aquel juicio que le hicieron a Robles Gil, donde lo dejaron barrido y regado, y Jaime le decía, no, es que estás mal. Y fíjate, después lo adoptó, y ahora es su cazador de Evanis de cabecera. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Sí, eso es lo que quería mencionar ahorita. No existe investigador que le guste a todos los investigadores. No existe contactado que toda la gente esté de acuerdo con él. Hay gente que está en contra de Amezcua, hay gente que está en contra de Buenrostro. En algún tiempo ¿sí? Ustedes no se hablaban tampoco. Entonces no se está bien con todo el mundo. No se puede. O sea, siempre va alguien que no nos gusta. A mí no me gusta que a la gente le estén viendo la cara de tonto. A mí eso es lo que yo no soporto. Yo no soporto ver a una persona que quiere engañar o que quiere venderle una cosa que no es. Yo, te voy a ser sincero, sí creo, obviamente, tanto en los fantasmas, porque he tenido experiencias muy fuertes en mi casa y en otros lugares donde ¿Has visto alguno? ¿Fantasmas? Sí. Sombras. He visto sombras, me han tocado, me han movido sillas, o sea que me han pasado cosas inexplicables y que para mí, bueno, ¿qué puedo haber sido, no? Me han tocado, he sentido la presencia de estos seres, y a mí me queda claro que es real, que no es como te lo ven en algunos programas de televisión, no quiere decir que llegas y a los pocos minutos ya hay manifestaciones. también creo en el fenómeno ovni, en el fenómeno extraterrestre. ¿Has visto alguno? Ver, sí, he visto platillos voladores a simple luz, bueno, a la luz del día y a poca distancia. Y lo que yo vi no era ni un globo sonda, no era ningún helicóptero, no eran aviones. No era algo meteorológico. Era un platillo que medía aproximadamente unos 30 metros y era plateado. Y eran dos y se fueron rápidamente. ¿Lo fotografiaste? ¿Lo tomaste video? No, desafortunadamente no. Y también vi a un hombre volador que fue el que te comenté hace tiempo, ¿no? Entonces, para mí estos fenómenos son reales, sí son reales. Pero que un tipo diga, yo tengo contacto y que soy muy amigo de estos seres extraterrestres y que me llevaron a su planeta y me dieron esta piedrita y que es un mensaje, fíjate aquí, Juan, estás exigiendo de otras personas la evidencia que tú mismo no tienes. ¡Ándale! Pero yo no trato de convencer, fíjate, es lo más importante, yo no trato de convencer a la gente de esto, tampoco les estoy vendiendo nada, y no les estoy vendiendo una idea, no, tampoco estoy engañando a la gente. Yo estoy diciendo las experiencias que he tenido. Yo no puedo entender cómo la gente quiere meterte la idea de lo que no es. Pero fíjate que en ese sentido yo creo que los contactados o los que sacan un video... pero a lo que voy es que tú hace ratito dijiste, hoy en día se está lucrando. Yo no siento que la gente esté lucrando con eso porque en realidad no hay dinero en esto. O sea, por ejemplo, ¿yo cuánto les pago por estar en el programa? Nada, no tenemos lana con qué pagarles. O sea, no hay cómo hacer esto así que, oh, nos estamos muriendo de ricos. No es cierto, o sea, la gente que piensa que... Sí, o sea, la gente que piensa sí. Que aquí... O sea, a lo mejor a Mausán le va más o menos, pero ganado, porque lo ha trabajado, ¿no? Y dime que ha ganado gente como Enrique Mercado, que dice que es contactado y que tiene contacto con seres de Urbus, o Emus, o como quiera llamarle. Gana admiradores. Todos los contactados... te puedo mencionar a varios, que fue este Salvador Villanueva, Adamski, todos ellos se rodearon de gente que los admiraban, que inclusive los veían como héroes, que inclusive les daban regalos, los invitaban a comer a sus casas. A lo mejor no se hicieron ricos, pero los trataban como celebridades. Eso es a lo que yo voy. Viene Sixto Paz a México, ¿qué pasa? Lo quieren recibir como si fuera un Carlos Fuentes, como si fuera un gran personaje, cuando no lo es. Cuando para mí solamente es un farsante. Pero aquí hay otras cosas, Juan, y es también la cultura de uno mismo. O sea, ¿qué culpa? Yo digo, bueno, pues ¿qué culpa tiene a final de cuentas Sixto? Pues él es un producto, se deja vender, se deja querer, pues adelante. Yo también antes pensaba así, decía, ay, pues qué mala onda que les tomen el pelo. Pero bueno, incluso tengo una entrevista en mi canal con Sixto Paz y después lo entrevistó. Creo que tú también lo entrevistaste, ¿no, Vane? Lo teníamos programado, pero hubo una confusión con la fecha y el último no se hizo la entrevista. Bueno, el punto es que mientras nosotros, o sea, o los que nos gusten estos temas, no estemos bien educados y no tengamos un buen criterio, seguiremos alimentando a lo que ahora llamamos charlatanes. Cuando en su momento eran nuestros ídolos del mundo. Yo te lo confieso, yo fui a ver a Sixto Paz hace como 20 años, porque si lo vas a ver una vez, ya lo viste todas las veces de la vida. Siempre dice lo mismo. Me pasó con Mausán. Pero es que mira... El punto es que mientras no estemos educados, va a seguir pasando lo mismo. Seguiremos pidiendo lauras en América, seguiremos pidiendo... Pero eso es esas cosas. O sea, no hay que hacer las cosas. Y si vamos a criticar, pues también hay que poner un ejemplo bien sustancial. Decirles a la gente, sí, mira, aquí por aquí es el caminito. Exactamente, acabas de darle el clavo. Para eso estamos tú, estamos Dani y estamos yo, humildemente, para orientar a la gente que considero que es seria en estos temas. Estamos para orientar a la gente que le gusta estos temas. Que sinceramente, si tú te quedas callado y dejas que un charlatán siga hablando y que se siga vendiendo como el contactado, pues la gente le va a seguir creyendo, porque no van a decir, bueno, nadie lo ataca, nadie dice que es un farsante, pues entonces su caso es real. Pero para eso estamos tú, estamos... Exactamente, bueno, fíjate que para orientar a la gente. Acabas de mencionar otra cosa. Cuando uno entra aquí al fenómeno y te das cuenta de que existe un Billy Mayer, que existe un Sixto Paz, de que existió un Salvador Villanueva, un Enrique Mercado, dice, ah, pues si estaban ahí es porque traían algo, si estaban ahí es porque seguramente sus libros son buenos. Y después, o sea, como la parte que dice mi buen amigo Fernando J. Telles en su libro, ¿no? Si caes en la parte del omnívoro, donde comes todo, y casi no sabes diferenciar ni catalogar las cosas, piensas que todo es real. Entonces te llega un contactado que dice que es de humus, o una contactada que dice que Cristo significa que es de cristal y no sé qué tantas cosas, pues entonces tú tienes que empezar a razonar, oye, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué no coincide con lo que debería de ser? Hay que tener mucho criterio en estas cosas. Es más, dude de lo que diga Juan, de lo que diga yo, de lo que diga Vane. Estudien, hay que ser un poco más metódicos también. No sé, que lean nuestros libros, César. Que lean nuestros libros. A ver si ya le echo más ganas, porque ya estoy atrasado con eso. Y que escuchen nuestro programa también. Ah, claro. Pero no los lunes, porque ahí meten ideas feas. Fíjate, es que ahí entramos en otro punto. Ahorita mencionaste que por qué no dices, no se cuestiona. Yo cuestiono, yo les hago preguntas a todos los invitados y a todos trato de darles el mismo la misma cortesía. Algunos me cansan y algunos se aprovechan, pero trato de a todos darles el mismo espacio y de... Es que muchas de las cuestiones que aquí manejamos en el programa son de fe. Y en eso no te puedes meter, porque alguno de tantos a lo mejor va a tener la razón. Y yo, ¿cómo sé cuál es el que tiene la razón? Yo no me puedo cerrar, ¿no?, a las ideas. Y es lo que hacemos. O sea, en ese sentido, yo no sé cuando alguien es un charlatán. O sea, porque no es tan difícil comprobar qué es como comprobar qué no es, ¿verdad? Cuando algo existe o no. Bueno, pero si yo te digo que me puedo hacer invisible y que puedo volar, ¿a poco me lo vas a creer nada más porque te lo estoy diciendo? Mira, ahí caemos en el caso, como te conozco, ¿verdad? Caeríamos uh-huh. en la teoría de... Híjole, ahorita se me fue el nombre del gato que está encerrado en la caja. ¿Me ayudas a buscar? Acaba de cumplir este año ese experimento, precisamente. ¿Cómo se llama el gato, la teoría del gato en la caja? Es la teoría del gato, porque el gato no tiene nombre. No, ahorita te lo digo. En la caja, ahí lo encontró ya Grecia de Schrödinger o algo así, ¿no? Schrödinger, por ahí va. Gato de Schrödinger, por ahí va. Discúlpenme alemán, cuando es medio malo a veces, ando medio oxidado mi alemán. En ese caso, Amezcua, si tú me dices, así como en el caso del hombre lobo que tenemos aquí, que no conozco, si tú me dices, y es el mismo caso, si tú me dices uh-huh. que te haces invisible, ¿verdad? Fíjate, sucede lo siguiente, es como la teoría del gato, es un 50% uh-huh. de que sí y un 50% de que no. La teoría del gato dice que el gato se puede morir porque tienes una pistola apuntándole que lo puede matar o no. Entonces tú vas a adivinar a que si el gato está muerto o no dentro de la caja. Pero aquí el problema es de que tú no tienes acceso a la caja. Y hasta que no abras la caja, vas a saber si el gato está vivo o está muerto. Entonces hay un 50% de probabilidad de que esté vivo o que esté muerto. Mientras tanto, cualquier cosa va a ser una especulación. En este caso, y tú que vienes de familia, de cazanahuales, y si me hablas de cosas invisibles, y porque en algún momento hemos hablado de transformaciones de claro. a animales, entonces no te puedo poner en duda, Amezcua, no puedo. O sea, te tengo que tomar lo que tú me estás diciendo, y pues al menos que me ponga a hacer un estudio de toda la vida hacia ti nada más, pues allá lo podría comprobar o no. Pero caemos en esa teoría de la caja. O sea, lo que me estás diciendo cae en un 50% de que sea cierto y en otro que no, hasta que no se sepa la verdad. Sí. Pues sí, pero son dos casos muy distintos. O sea, tú, por ejemplo, creo que, o sea, sí, el del gato y todo lo que tú quieras. Pero si alguien te dice, yo me puedo transformar en un hombre lobo, no, o sea, creo que es algo extraordinario, es algo que debe de ser informado a nivel mundial. Oye, ¿cómo está eso, Juan? O sea, ¿sí se pueden transformar en nahuales, pero en hombre lobo no? No, o sea, yo no digo que no. Evidentemente, siempre he dicho que creo que sí, que se puede transformar una persona en un nahual, o sea, que hay nahuales, y siempre he estado de acuerdo que puedan existir. Pero ya hacerlo público, exiges entonces una demostración. Exiges que, si yo te digo, yo me puedo transformar en un hombre lobo, okay, demuéstrame. Pero luego caemos... Si no me lo demuestras, ¿para qué me lo dices si no lo puedes demostrar? Pero caeríamos en lo mismo que mencionábamos hace rato, no podemos exigirles a los demás la evidencia que nosotros mismos no podemos presentar. ¿Te acuerdas del avistamiento que yo tuve a Amezcua? Sí. Okay. Yo no lo pude grabar. Fíjate, yo, siendo yo, no lo pude grabar. Y es algo que no he contado mucho aquí por lo mismo, porque sé que como nomás lo voy a contar, pues no tiene chiste. Pero ¿qué hice? Bien emocionado, te hablé y te hablé a ti directamente. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. O sea, sí, porque no sabía a quién contarle. Y pero no tenía evidencia, y pues lo único que hice fue hablar contigo, y lo que me dijiste, pues qué güey estás, o sea, algo así fue. Entonces, a lo que voy, sí. yo no puedo exigirle a los otros invitados la misma evidencia que yo no tengo. No, mira, una cosa es que tú me digas, me puedo transformar, okay, de acuerdo, pero si yo te lo estoy diciendo, tengo que demostrártelo, eso es a lo que yo voy. Si tú me dices, estoy viendo un platillo volador, okay, es algo común. Todas las personas todos los días ven objetos voladores no identificados. No todos los días una persona te dice, yo me puedo transformar en un hombre lobo. No todos los días una persona te dice, yo tengo amigos extraterrestres. No todos los días una persona te dice, yo me puedo hacer invisible. Eso es a lo que yo voy. Y si ya te lo están diciendo, pues que lo demuestren. Y si no te lo demuestra, entonces, ¿le vas a seguir creyendo a esa persona? Oye, Juan, sí, habla Tony. Juan, ¿tú crees en los viajes astrales? Sí, por supuesto. Okay, no todos los días hay personas que nos hablan de viajes astrales y sabemos quiénes los experimentamos. Claro, sí, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, no, yo no digo o no niego que puedan existir los nahuales o que inclusive que existan vampiros. Para mí eso es algo muy interesante. Todos estos temas, todos estos misterios para mí merecen mucho respeto, merecen mucha objetividad. Si alguien aparece y dice, yo soy un vampiro y puedo beber litros de sangre, bueno, pues, si ya me lo estás diciendo, pues demuéstralo. Y si no lo puedes demostrar, entonces yo seguiré dudando de su palabra. Sí, estamos de acuerdo. Queda en especulación. Yes. ¿Qué es lo que hablábamos en cuanto a estas teorías? Pero esas especulaciones a veces duran 15, 20 o 30 años. Es donde dices, bueno, ¿por qué tanto tiempo? ¿Sí me explicó? Uh-huh. Bueno, yo tengo una respuesta para eso. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no tenemos la tecnología suficiente ahorita, en este momento, para explicar para muchas cosas. ¿Para grabar a alguien? No hay tecnología suficiente para grabar, por ejemplo, una nave extraterrestre aterrizando y llevándote a otro planeta. Estaba pensando más en un fantasma, fíjate. También hay tecnología para grabar fantasmas, y los fantasmas que se han captado han sido de una forma fortuita. Ha sido de casualidad, es algo que no se puede replicar. Sí. Y eso sí, se tendría que poner también a duda. O sea, no tenemos una cámara ahorita que exclusivamente grabe fantasmas. No es algo así como la cámara infrarrojo que ve en lo oscuro, ¿no? Así que sabes que va a ver en lo oscuro aunque tú no puedas ver. No tenemos esa cámara que va a grabar lo que no ves de fantasmas. O sea, no existe. A lo mejor de repente se atravesó una cara, una sombra, un qué sé yo, pero no existe ese aparato tecnológico que cuando la gente me dice, ay, es que en el programa de cable o en el programa de televisión vi que traían un aparato. Y cuando esos aparatos no te la creas, no existen. No, y escuchen, toda la gente que está ahorita con el programa, no existe. No existe en todo el mundo un aparato que sea para medir fantasmas. O sea, no existe ni para verlos ni para medirlos. Usamos termómetros, medimos las bajas de temperatura, sí. Eso no significa que sea un fantasma o que no. O sea, no existe ahorita todavía un aparato tecnológico para encontrar, para ver fantasmas. No lo hay. En el caso de los extraterrestres, pues es más difícil. O sea, no existe, Amezcua, la tecnología suficiente para poder estudiar todas las estrellas que alcanzamos a ver, todos los sistemas solares que sabemos que existen, los 1000 planetas que ya se descubrieron que son como la Tierra, no podemos estudiarlos, no tenemos la tecnología para saber qué hay ahí. Entonces cuando dices, no tenemos la tecnología, sí, en realidad todavía no la tenemos, ahorita. Sí, entonces, pero yo no estoy negando... ¿César? Sí, perdón. No, ya le toca a César. Ya, adelante, César. Aquí en este momento y en este punto es bien importante hacer notarle a las personas que hay que saber diferenciar entre la ficción y la realidad. De repente nos hemos dado de topes, hemos encontrado que se han venido de un tiempo para acá haciendo una especie de documentales falsos que tratan sobre fantasmas, sobre sirenas, sobre cosas que nos gustaría pensar que existen, pero no, o que si existieran, de todos modos, son recreaciones. Pero una vez Juan me decía, ay, ¿y por qué no dicen que son recreaciones en vez de engañar a la gente? Por el simple y sencillo hecho de que no se vendería igual el producto. No vendes igual una recreación cuando haces una supuesta investigación. Así de simple, Juan. O sea, esa es la triste verdad. tú me lo habías preguntado otra vez, ¿por qué no dicen eso? Bueno, pues porque no venderían igual, y yo creo que así le pasa a todos. Es más, podría sospechar que de alguna ocasión alguna editorial o algún programa de televisión tuviera que hacer esas exigencias para poder vender sus productos, porque tú comprarías más algo que le antepone la palabra real, auténtico, aunque no lo sea, y eso es un hecho. ¿Sí? ¿Y cuántas veces no te creas video, o sea, fantasma real? Un fantasma no puede ser real, porque como dice Vane, no se puede pesar, no se puede medir, no se puede tocar, no se le puede medir la temperatura, entonces prácticamente no es real. ¿Cuánto pesa tu sueño? ¿Cuánto mide tu sueño? No lo puedes saber. Entonces hay cosas muy subjetivas que nunca van a estar en las... Sí, tú no puedes medir el odio, el rencor, el amor, ¿no?, el miedo, pero es real. O sea, no lo puedes medir, no sabes qué textura tiene o cuánto pesa. Y es aquí lo interesante del programa, amor, y es real. Que caemos en las cuestiones de fe. Sí, pero tú me estás cambiando, mira, Vale, tú me estás colocando a mí como un escéptico. Yo no soy escéptico, yo sí creo en estos fenómenos. Que yo, por ejemplo, tú dices que no sabes... No, César fue el que te dijo escéptico, fue César. Sí, pero tú me estás diciendo que no se sabe el estudio de las galaxias y cuántos universos hay y todo esto, porque hay miles de estrellas y de millones de galaxias. Sí, yo no niego la posible existencia de vida extraterrestre. Para mí sería absurdo creer que estamos solos en este universo. Donde creo que estamos fallando tú y yo es que, pues, es imposible. O sea, si alguien dice que tiene contacto con seres extraterrestres, insisto, y perdón por insistir tanto, creo que debe demostrar una evidencia irrefutable, ¿no? Un video, una fotografía, o presentarte al ser extraterrestre, decir, mira, aquí está. Sí, y mientras no lo haga. Pero es que aquí, y caemos otra vez a lo mismo, Amezcua, te lo voy a poner en otro ejemplo. Tú como católico, no te puedo exigir que me des pruebas de lo que dice en la Biblia, porque no las vas a poder conseguir. Pero okay, pero lo crees, a fin de cuentas, no es cuestión de fe, santos, es lo que mencionaba hace ratito. Santos, yo no me puedo meter santos, en cuestiones de fe. Okay, los santos incorruptos, estigmatizados, hostias sangrantes, ¿las podemos ver o no los podemos ver? Claro que los podemos ver. ¿Es una prueba de que Dios existe? Tal vez lo son. ¿Tienen alguna explicación científica o lógica? No la hay. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que una persona tenga las heridas de Cristo en su cuerpo? Y no me refiero obviamente a Giorgio, me refiero a verdaderos estigmatizados. ¿A qué se debe? Porque que Giorgio no te cae bien, ya sabes. Sí, Giorgio también ya hace, bueno, pues me reservo mi comentario, ¿no? Que una persona, pues sangre y que tenga las heridas de Cristo es algo inexplicable. El Padre Pío las tenía, tenía el don de la bilocación. ¿Cómo puedes explicar eso científicamente? ¿Has escuchado del sorprendente Randy? ¿No? ¿César? Por supuesto que sí. Adelante, César, adelante. Randy hizo tiene una fundación para desacreditar a charlatanes. Ofrece $1,000,000, que ya subió a $2,000,000, por quien demuestre efectivamente un fenómeno paranormal. Ese $1,000,000, el primero, se lo bajó a Uri Geller, precisamente por una demanda que hicieron entre ambos, y Uri Geller no pudo demostrar en ningún momento fenómenos paranormales. Penn & Teller son otro, un par de magos de Las Vegas, escépticos, que pusieron el otro $1,000,000. Así que estamos hablando de que la prueba, la evidencia para mostrarla está bastante difícil, y si la tienes sería bastante jugosa, nada más y nada menos que $2,000,000. Y en el caso de Randy Amezcua, él va a todos esos casos que tú mencionas, que si le salió sangre a la Virgen, que si... Y hasta el momento a todo le ha encontrado el cómo o el por qué. Mira, una cosa que tú explicas es un fenómeno que lo pueda reproducir, no quiere decir que sea ya una ley absoluta. No quiere decir que, por ejemplo, si tú haces que una figura de la Virgen, una imagen, sangre, o a que parece que está sangrando y le colocas obviamente aceite o grasa de cerdo, no quiere decir que porque tú puedas reproducir ese fenómeno, quiere decir que eso es lo que realmente pasó. No puedes explicar, no porque tú coloques o le coloques algunos objetos, o mejor dicho, sangre, a una persona y que hagas el efecto de que se le vea sangrar sus heridas, con eso estás explicando el fenómeno de los estigmas. ¿Sí me explico? sino porque una persona pueda demostrar o pueda reproducir ese fenómeno, quiere decir que ya lo está justificando, mejor dicho, quiere decir que ya lo está descubriendo. ¿Saben qué? Lo bueno y lo malo de lo que les voy a decir. Las pláticas cuando estamos así, bueno, ahorita somos más, pero cuando estamos específicamente los tres, se ponen buenísimas. Lo malo es de que a veces nos desviamos del tema. Estábamos en el tema de los ovnis y los accidentes en México. Vamos a retomarlos un poquito. ¿Qué les parece? Yo estoy apasionado con la plática que llevamos, pero sí ya nos desviamos un bastante. Lo que pasa es que, nomás déjame decirte que en esta última semana precisamente apareció el problema de la Virgen de Medjugorje, que se descubrió que estaba siendo, había sido pintada, decían que no se podía fotografiar, pero sí se fotografió el evento y el efecto. Entonces los más creyentes dicen que no se podía fotografiar. De hecho me lo manifestaron en los comentarios. Pueden ir a verlo en mi canal, sobre la Virgen de Medjugorje, y se darán cuenta de que precisamente le cayeron dos científicos. O sea, científicos ya explicaron por qué brillaba la Virgen de Medjugorje. Claro que para que el evento fuera catalogado como real, no faltó el comentario que de alguna persona que dijo: me fue acompañando una mujer musulmana que cuando vio lo de la Virgen inmediatamente se convirtió al cristianismo. O sea, ¿qué onda, no? Hay que ser más congruentes con los comentarios de ellos, ¿no? Sí, Juan. Sí, pero no porque esto se descubrió que es un fraude, quiere decir que todas las vírgenes que sangran lo son. Esto pasa con la hostia que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Hay una hostia sangrante que se duda mucho de que sea real esta hostia, porque no ha permitido el sacerdote que sea analizada, pues obviamente en laboratorios. Y cuando no lo permite es porque, bueno, inclusive esta opinión la dio Farril, que es el que conduce el programa El Pulso de la Fe, que es para atraer más gente a la parroquia, a su parroquia. No, o sea, no quiere decir que todas las hostias que sangren quieren decir que sean reales. Evidentemente esto también se puede prestar para fraudes, para gente, pues bueno, que, sacerdotes. Hay una inutilidad en todos estos detalles. ¿De qué te serviría ver una hostia sangrante? ¿No te funcionaría más que se abriera el Mar Rojo como lo hizo Moisés en su momento? ¿No te funcionarían mejor ese tipo de milagros que ayudaban a la humanidad? Para se aparece Jesucristo si se aparece Jesucristo en el Zócalo y dice: he venido a curar enfermos y cura, ¿tú crees que todos creerían? ¿No pensarían? A lo mejor le avientan unas monedas, ¿no? Dirían que es un profesor o sería... Podrían decir que es inclusive que fue preparado por el gobierno mexicano. O sea, pero no va a pasar eso. Sí, pero mucha gente tendría, a pesar de que lo esté viendo, tendría la duda y no creería, diría que fue preparado. No puedes dar demostraciones inválidas con ejemplos más inválidos. Entonces, ese es el problema. Yo lo que voy es que, pues sí, si se presenta a Jesucristo hacer milagros, la gente dudaría, diría que fue un efecto especial. En su momento lo dudaron, ¿por qué ahora no? Porque es como lo dije alguna vez y te lo dije a ti, Vane. O sea, y tú lo dijiste al principio, no le podemos caer bien a todos. O sea, el mismo Jesucristo no le caía bien a todos, lo crucificaron. ¡Auch! Es en serio, o sea, tan así era que no pudo llegar, no pudo ir más lejos porque lo crucificaron. Si hubiera sido buena onda o lo que dirían, no lo hubieran hecho, ¿no creen? ¿Sí? Entonces... El mártir siempre va a acabar así, y bueno, luego lo van a hacer santo. Eso está bien. Digo, así se hacen los santos, y así se hizo Jesucristo. Pero entonces no podemos validar casos con cosas más inválidas. Hay que ser coherentes. Pero bueno, yo lo que te estoy diciendo es que la gente, a pesar de estar viendo un milagro, no creería. Es como decía nuestro amigo, que en paz descanse, con Ramón Sáenz: aunque yo les presente un fantasma real, la gente no creería, pensaría que se trata de un truco. Y esto se aplica igual, porque hoy en día pues la gente ya no cree. Si yo veo a alguien caminando en el agua ahorita, pues yo creo que es Chris Angel o David Copperfield, y exactamente, siento que estoy en Las Vegas, ¿no? Sí, así sería. El mago enmascarado también lo hizo. Exactamente, entonces... ¿Cómo te demuestra, y esto ya estamos hablando de la religión, cómo te demuestra que esto es real? Pues en las pequeñas cosas. Y sobre todo con una No necesitas una gran demostración para saber que esto es real, César. ¿Para saber qué es real qué? Pues la religión, para mí... Ah, la religión es real, hay mucha gente que la practica. Yo creo, mira, nos estamos desviando mucho del tema, pero bueno. ¡Se les hace! ¡Se les hace! Desde hace media hora están diciendo exactamente eso. Bueno, eso lo tomamos en diciembre, cuando es lo del 12 de diciembre de la Virgen, también ese va a dar para otro tema muy polémico. De hecho, tengo un amigo que tiene un libro de eso, se llama César. Sí, que es hereje y lo van a quemar en leña verde. Oigan, pues ya que están cambiando de tema... Sí, perdón. Ya que están cambiando de tema... No sé si... Siempre, pero... A ver, César. Lo de los ovnis, no, César. Una pasada en Yucatán, en un poblado que se llama Imchul, pues sucedió algo extremadamente maravilloso. Y vamos a poner de plácemes a que les gusta y les encanta la tarde de lo extraterrestre, ya que se da el avistamiento, se da el aviso de que un objeto pasa por sus inmediaciones de este pueblo. Lo graba. Hay una foto donde está grabado alguien con un celular, nadie lo graba. Después de eso, viene la gente, estaba preparándose ya en la noche del domingo, pues para sus actividades. Pero lo más notorio fue que estaba, parece que el circo, y bueno, se fue la luz en todos lados. Esto, bueno, ocasionó que la gente pues empezara a especular, y alguien, no faltó quien dijera que había caído un objeto volador no identificado de todas esas inmediaciones. Y entonces la gente sale a buscar el objeto, no importándole que hubiera radiactividad, no importándole que pudiera ser o no peligroso. Había algo que descubrir, y entonces sucede lo maravilloso, sucede lo inesperado y lo espectacular. Empiezan a encontrar piezas interesantes sobre este supuesto objeto volador no identificado. Pero no se trataba de chatarra espacial, ese era lo mejor de todo. Había una especie de elementos, de objetos que yo oigo un regreso por ahí, Juané. Soy yo mismo, espérame. Uh-huh. Es que les está terrestre, mi bueno, pues disculpen a todos. Entonces, se empiezan a descubrir piezas interesantes. La gente empezó a sacarlas y se ven en las páginas sobre de este tema las figuras de un humanoide. Entonces, ya tenía de todo. Tenía el avistamiento, tenía un impacto, tenía el hecho de que se había ido la luz, tenía al humanoide. Entonces, las condiciones daba para todo. Estábamos ante un caso verdaderamente extraordinario, lo que es lo mismo, un coyame yucateco. Todo marchaba muy bien. Había durado una semana, era extraordinario. Hace dos días me pongo en contacto con un investigador de allá, de Mérida, que se llama Ulises Aranda, que es un investigador del grupo UFOA, o sea, UFOA significa UFO Amateus, y me dice que se va a dirigir al lugar aún cuando le queda a dos horas. Recordemos que en lugares como Mérida, pues no es como en México, que los lugares son más o menos cerca, debe de ser así como en Chihuahua, ¿vale? Que cualquier lugar está lejísimos. Entonces, se toma, ¿sí? ¿A poco no, Vane? No, sí, es cierto eso. Sí, Chihuahua es el estado más grande, para pasarse de un lado a otro es tardadísimo. Entonces, se dirige hasta allá, tarda dos horas en llegar, y me dice que sí, que efectivamente las cosas, los objetos que se encontraron, están en una mesa allí en el Palacio Municipal, a la vista de todos. Es, recordemos, o más bien les voy a hacer hincapié, que es un pueblo pequeño, no estamos hablando de un pueblo grande, una ciudad donde se pierde la gente, no, es un pueblo pequeño donde llega inmediatamente, ya se ha corrido el chisme, ya está todo el reguero de pólvora, y entonces Ulises revisa el material y entonces se dedica a investigar de qué se trata, porque todo apuntaba, todo está muy bueno, hasta aquí el caso está excelente, tiene todos los elementos, pero no falta que tuviera que llegar Ulises más o menos, no órdenes, ¿verdad?, con sí, con sugerencias mías sobre qué es lo que podría encontrar de antemano. Para esto ya me había yo contactado con Leopoldo Zambrano, ya teníamos una hipótesis, pero Ulises tenía que confirmarla. Así que se dirige al lugar de los hechos y efectivamente hay agujeros ahí donde la gente sacó las piezas que se recuperaron. Lo extraño es que en vez de agujeros, si hubo un impacto, debería de haber un cráter, ¿no, Vane? Sí. O varios, porque parece que se quebró en partes, ¿verdad? Sí, debería de haber un cráter, o varios por lo menos, pero cráter, o sea, indicios. También debería haber indicios en los árboles, en algunos otros lados, de que algo pasó por ahí. Al menos, César, que la figura que cayó fue un humanoide. Exactamente, pero por los restos se suponía que había lo suficiente para armar el aparato en el que había llegado y el mismo humanoide. Entonces me dice que hay hoyos ahí, que la gente sacó de ahí todas las piezas. Recapitulando, entonces, hay un poste de luz, del poste número 19 de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué tiene de importante todo esto? Que precisamente en ese lugar, una especie de cortocircuito, que fue lo que ocasionó el chispazo y la vista de todo esto. O sea, cuando la gente vio un chispazo en la noche, se había tratado de que el cortocircuito ocasionó la chispa, lo vieron y después vino el apagón en toda la ciudad. Hasta ahí vamos armando las cosas. Pero ¿de dónde venía entonces el aparato? ¿De dónde venía el humanoide? Bien, y aquí está la parte interesantísima y muy buena. Hay un elemento que se le llaman los dedos de Dios o los rayos petrificados. ¿Qué es esto? Cuando hay una energía bastante caliente, como un rayo, la arena, el silicio, se hace cristal. Entonces, este había caído en una zona donde había silicio y se cristalizó el rayo, por decirlo de alguna manera, porque el fuego hizo que las partículas de cristal se unieran, se cristalizaran, y lo que halló la gente es un material que se llama fulgorita de fulgor. Se llama fulgorita, y esa fulgorita es la que encontraron. Con esa fulgorita armaron, la gente empezó a armar figuras, y entre ellas figuras de humanos. Entonces lo que nosotros vemos en la fotografía son las cosas que armó las personas con la fulgorita, pues, es decir, con la arena cristalizada que habían encontrado. Es muy difícil sacar piezas de fulgorita completas porque son muy frágiles, porque son precisamente de cristal. Entonces, ¿qué ocurrió? Cayó, hubo un cortocircuito, la energía eléctrica, el calor, hizo que la arena se fundiera y formara la fulgorita. La gente dio por hecho de que se había tratado de una nave que había bajado, o de un humanoide que se había estrellado, de un humanoide que no tenía propiedades, yo creo, de carbón como nosotros, sino de cristal. Y esa era la cuestión. ¿Qué pasa entonces? Que una vez más, okay, nos dejamos influenciar por... ¿Te parece si continúas esa idea? Pues tenemos que hacer una pequeña pausa. Te tengo que interrumpir, sorry. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Octubre 16, la ciudad se paraliza porque el evento musical más importante del año está a punto de comenzar y nosotros estamos listos para celebrar a la raza. Los Rieleros del Norte. Johanny City. Los Herederos de Nuevo León. La Sonora Escándalo. Selección MX. Malportados de la Sierra. ¿Cómo es que puedo hacerle pa' que sepa que ya no la... Estadio Jaime Canales Lira. 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Presentado por Coca-Cola, Laptown, Don Boletón, La Rancherita y Magia Digital. Invitan. Tecate, por ti. Evita el exceso. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Continuamos con la idea que llevaba César. Entonces, pues ya armando ya bien las piezas, encontramos una solución ya más, pues más terrenal. Pero lo importante de todo esto es que ya la gente había formulado toda una serie de acontecimientos y de hechos. Incluso hay quienes están manejando el caso como si verdaderamente fuera el Roswell, el yucateco. Llegó gente que estuvo manipulando la información desde antes, Sobre todo se ensució mucho cuando apareció la foto del objeto volador identificado, que no tiene nada que ver con este caso porque fue tomada precisamente en otro lugar diferente a unas unas cuantas horas del mismo lugar. Entonces no tenía nada que ver, pero empezaron a revolver la información y da como resultado que precisamente se crea que sí hubo un objeto volador no identificado que cayó en ese lugar, en esas inmediaciones, y que hay un humanoide. Seguramente, pues, no faltará quien diga que la información que yo estoy dando es una información ya tergiversada y que la verdad la información ya fue llevada al FBI, a la CIA, que tenga que ver con México, pero bueno, ya sabes cómo son las conspiraciones, y que el cadáver ya se lo llevaron a la NASA. Pero no fue así. La verdad es que Ulises hizo un buen trabajo, un trabajo estupendo. Lo pueden ver en mi canal de YouTube. Por favor, véanlo, chéquenlo, dejen comentarios bonitos, y porque ya saben que me enojo, se ponen comentarios feos. Y bueno, pues eso es lo que tengo yo que decirles sobre el caso de Yucatán, mi estimado Vane. Y ya está el video en la página de Facebook del Mundo Paranormal de Vane. Ya lo tenemos ahí por si gustan revisarlo. Subiste ayer a las 10:30, ¿verdad? Bueno, 10:30 de nosotros, para que lo busquen. Ahí está en la página. Grecia, ¿cómo pueden entrar a la página? Queda lejos. Entren en Facebook el Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Después de darle like o me gusta a la página, podrán ver las fotos que van subiendo día con día y también los videos. Bueno, aquí lo interesante es que se presentan los dos puntos de vista, ¿verdad? Como anteriormente mencionaba César y Juan Antonio, en el sentido de que habrá gente que crea lo que César nos acaba de relatar, y habrá gente que sea escéptica, que diga, no, efectivamente ahí pasó algo, ahí estuve yo, o era parte de las personas que vimos aquello, y no lo vimos así como lo está relatando César. César menciona el poste de la Comisión Federal de Electricidad número 19 que echó chispas ahí, se fue la luz en el pueblo, o sea, datos interesantes desde el punto de vista científico, pero falta la parte de los que estuvieron ahí, de los testigos oculares de lo que sucedió ahí, o uno o dos que hayan tenido ese carácter de testigos fieles oculares ahí en el momento de los hechos. Y bueno, aquí lo interesante es que existen esas dos partes, ¿verdad? Entonces, aquí en determinado momento voy a creer, de acuerdo con las experiencias que se hayan vivido, cada quien con sus familiares, sus amigos cercanos que hayan tenido ese tipo de experiencias, y los datos que arrojan que uno está ante un fenómeno ovni, en este caso, con el extraterrestre que supuestamente estuvo ahí en ese pueblo, en ese incidente, en ese hecho que sucedió ahí. Entonces, aquí lo interesante es eso, que queda en el 50-50, a menos de que aparezcan los testigos que estuvieron ahí. Así es. Llega una pregunta, esto vamos a para Mezcua, y quedamos en especulación en esta, pero del chat preguntaron que si es cierto que hay naves que vigilan la Tierra y nos cuidan de otras razas alienígenas hostiles. Habría la posibilidad, ¿no? Habría la posibilidad, pero no, mira, híjole, si no tienes una evidencia, solamente queda en eso, en una posibilidad, y que no, y es una posibilidad no tan descabellada. Sí, de hecho sí. ¿Te acuerdas de la película La Aldea? Sí. Híjole, para la gente que no la haya visto se la voy a arruinar. No, bueno, ya tiene tiempo, ya. Sí, ya, no, ya para que lo hayan visto. Pero de alguna manera es eso, ¿no? Tenemos una civilización que está lejos de todo lo demás. En este caso nosotros como seres humanos estamos lejos de todo el universo. Y los están cuidando, ¿no? Para que no haya intervención de fuera. Sí, tenemos planas cósmicas. Okay, o sea, no tienen nada que hacer en su planeta y vienen a cuidarnos. Ya será lo siguiente, César. Mucha gente habla sobre las leyes universales, leyes cósmicas, precisamente, de no intervenir, por ejemplo. Así es. Y tendría cierta lógica, ¿no? ¿Para quién? ¿Para ti? ¿O para mí? No, o sea, dentro de lo que nosotros mismos hacemos, por ejemplo, cuando nosotros como seres humanos, y pensando que ellos tienen atributos como nosotros, ¿no? Nosotros como seres humanos, cuando tratamos de observar algo, ya sea la naturaleza, los que van y hacen los documentales, por ejemplo, ¿no? tratan de alejarse lo más posible, llevan cosas muy potentes, lentes muy potentes para poder ver los animales desde muy lejos, y no intervienen, pase lo que pase, si se los están comiendo, si no se los están comiendo, si se mueren de hambre, ellos nada más van y ven cómo se desarrollan. O sea, no está descabellada la idea, porque a mí es lo mismo que hacemos nosotros, como seres humanos. De hecho, yo siempre he dicho, mira, algunas personas dicen, si los seres extraterrestres nos quisieran atacar, ya lo hubieran hecho hace muchos años, comentan, ¿no? Es lo que llegan a comentar algunas personas. Y yo tengo una idea sobre eso, y yo siempre, bueno, comento, ¿y qué tal que los seres extraterrestres que nos quieren atacar todavía no dan con nosotros, o que están apenas en camino? Uh-huh. o si fueras Orson Welles, ya están dentro de la Tierra, ¿no? Esperando despertar. Exactamente. Mira, para todo esto hay muchas, obviamente hay muchas dudas, muchas ideas, muchas teorías. No se pueden descartar todas, tampoco se pueden tachar de descabelladas. Yo creo que todas tienen un sustento, bueno, podrían tener un sustento, ¿no? Si hasta este momento que no se sabe qué son realmente estos seres, pues cabría cualquier posibilidad. Así es. Bueno, caballeros, por ejemplo, los duendes que tienes ahí, el señor de los duendes. Tal vez los duendes sean obviamente seres extraterrestres, ¿no? Que llegaron a nuestro planeta hace miles de años y que no pudieron regresar a su planeta. Pudiera ser, pero los míos yo los hago, así que son completamente mexicanos. Son mexas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, César, Juan. Tenemos que empezar a cerrar y despedirnos, porque si no, no vamos a alcanzar. Somos muchos hoy. Adelante, Esteban. De todos modos, bueno, la exposición, me pareció interesante. Sí, nos desviamos un poco, y unas disculpas al público, que aquí también en el Facebook los tuvieron remarcando, pero ya lo retomaremos en otra ocasión. Pero a veces es importante mencionar ciertas cosas. Pues yo me despido, Vane, un placer estar con ustedes. Mi estimado Alberto, un saludo para ti en especial. Espero verte pronto aquí en México, y para todos los que están en casa también, desde luego que sí, un abrazo. Nos estamos viendo dentro de 8 días con temas realmente interesantes y polémicos aquí, como siempre, con Vanecito. Buenas noches. Gracias, César. Juan. Pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este programa, aunque nos salimos del tema. Bueno, pero fue genial. Siempre fue las genial. Discusiones y las polémicas son... Sí, fue genial. Fue algo muy interesante. Y bueno, pues le digo a la gente que lea, que no nos crea, que sigan investigando por su cuenta y que ellos reflexionen sobre estos temas. Y por último, quiero enviar un saludo a Chicharita Rivera, que también estuvo escuchando este programa, y comentarle a la gente que hay una feria de libro en Chihuahua. No sé, no me dieron el dato exacto en dónde, pero bueno, pues ahí están mis libros a la venta, así que acudan a Chihuahua. No sé si todavía esté, pero estaba ubicada en el... ¿Ya la quitaron? Estaba en Misiones. No, ya no veo nada y ya. ¿Hay otro ahorita por ahí en Chihuahua? Pues aquí en Juárez, la semana pasada vi que estaban ubicados en Misiones, ahí no sé si la cambiaron de lugar. Ajá. O si ya se la llevaron, pero ahí estaban. Se fueron a otra. Ahorita tengo entendida que está en Chihuahua. ¿Tú dónde estás? ¿En Chihuahua, no? En Juárez. Bueno, Juárez, en Chihuahua en estos momentos hay una feria del libro. Ok, perfecto. Ahí están mis libros. Gracias. Gracias, Juan, gracias, César, estamos en comunicación, pasen buenas noches. Pues ahí está el dúo dinámico César Amezcua. Es que sí nos desviamos, pero fue genial. O sea, César Buenrostro. Y Juan Antonio Amezcua. ¿Sí lo dije al revés? César Amezcua. Sí, lo mismo. Sí, es que no, dije el dúo dinámico César Amezcua. Ajá. Ah, ok. Sí, es así como Batman y Robin. Va. César Amezcua. Ok. Sí, así es. A veces les cambio, pero a propósito, ahí sí, Juan Antonio Buenrostro y César Amezcua. Pero ahí sí es completo. Bueno, mañana tenemos programa, tenemos duendes, y también creo que va a estar aquí con nosotros un mentalista de la localidad, y va a hacer unos experimentos para que eso va a ser mañana. ¿Qué esperamos para mañana? Mañana vamos a conocer un fauno que tiene más de un año De preparación. Al mismo tiempo que vamos a ver la primera parte, bueno, yo voy a ver la parte que tú has trabajado sobre la Ouija.